Altos Cumbieros es una banda icónica de la cumbia villera argentina, formada en 2003 por Ariel, Chucky, Acosta y Andrés, Andy, Prevetti. Su propuesta fresca y bailable, con letras pícaras y una energía única en el escenario, les permitió destacar rápidamente en la movida tropical. Desde sus inicios, Altos Cumbieros se convirtió en un fenómeno, con presencia en programas de televisión, radios nacionales y eventos masivos. Su álbum debut, Escuela Nocturna, del 2003, marcó un hito en el género con éxitos como El cumple de tu hermana, La Manuela y La pollera amarilla, esta última en colaboración con Gladys, La bomba tucumana. Este disco no solo encabezó los rankings de ventas, sino que también superó a referentes como Damas Gratis y Los Pibes Chorros, consolidando su lugar en la cumbia villera. En 2004, Altos Cumbieros lanzó su segundo trabajo, Sigue la locura, que reafirmó su popularidad con canciones inolvidables como La jarra, No voy a llorar y el éxito masivo La coulelis. Continuaron su trayectoria con el álbum La máquina del ritmo del 2006, ampliando su repertorio y colaborando con artistas como Pocho, La Pantera, en El hijo de Cuca. Aunque enfrentaron cambios en su formación, con Andy iniciando una carrera como solista, la banda mantuvo su esencia y su conexión con el público. En los últimos años, Altos Cumbieros ha lanzado sencillos como Voy a llorar, en el 2023, y Agua sucia, en el 2024, adaptándose a las nuevas tendencias y colaborando con artistas contemporáneos. Hoy, Altos Cumbieros sigue siendo un referente nostálgico y vigente de la cumbia villera de los 2000. Sus canciones acumulan millones de reproducciones en plataformas como Spotify, donde tienen más de 500.000 oyentes mensuales, y su canal de YouTube cuenta con 13.500 suscriptores. Su legado cultural permanece vivo, y su música continúa alegrando fiestas y generando nuevos fanáticos del género. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.